azul. Luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí. Todos salen a cazar. Cuando cae la noche azul. Luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí. Todos salen a cazar. Todos salen a buscar su amor. Dale. Hay una revolución despertando en el centro de bienvenido, 4:10 de la tarde, volvimos a pesar de los malos pronósticos. Esto es Revolución Team. ¿Cómo están mis compañeros? Hola, ¿cómo están, revolucionarios? ¿Cómo los extraño? ¿Cómo anda Luke y Lucas? Hola, hola, hola, familia revolucionaria, acá estoy de nuevo, gracias a Dios, hemos vuelto nuevamente. Che, qué lindo volver con la gente, con lo que uno quiere, con los fans, qué lindo, la verdad. Y la verdad que yo ya extrañaba volver, y a ustedes también, chicos, lo extraño, porque nosotros fuera de acá no nos vemos más, ¿eh? No, nos tenemos que juntar a hacer algo. Nunca se hacen un asadito, nunca nada, ¿viste? No, ni un copete, nada. Siempre en el trabajo nos juntamos nosotros. Hay que repartirse muchas actividades. Sí, estamos a full nosotros con actividades, te digo, ¿eh? Sí. Es así. Tú, contá algo, ¿cómo andás vos? Ah, tengo tantas cosas para contar. Ah, bueno. Sí. Pero contarnos algo tuyo íntimo. Algo mío íntimo. Apache, bueno, empezamos. Íntimo de la esta noche. Ah, bueno, tranquilo. Viene tranquila. Con todo viene la entrevistadora, ¿eh? Claro, ¿qué hiciste? Claro, viste, ahora tiene chapa de entrevistadora y ahora te puede dar. Te da con todo eso una Jorge Gial de Revolución Tino. Le viene el carnecito y ahora nos mata, nada, no, es como ese. Esto es así, qué bárbaro, gaviota, ¿eh? No, pero yo sé que las chicas quieren saber qué hace Luke de noche. Apá. Así que contanos. A mí me la mandaron por Twitter y dice, preguntale a Luke qué hace a la noche. Mirá, ¿qué hace? Básicamente hasta ¿qué creen que vos estás solo? Hacen bien. Ah, ¿viste? No, es que uno tiene que andar, viste, por la noche, tiene que andar satisfaciendo. Ese es un bros. Ese es un ejemplo. Pero eso sí, de viernes a domingo, porque de lunes a viernes a las 6 de la mañana arriba. Había muchos que estaban en la cárcel. Exacto. Bueno. 6 de la mañana arriba ya no tengo vida a la noche, así que temprano. Claro, eso, claro. Después lo de ver que te mate, las... lo que te sí. mate la facultad, seguramente, Luca. Sí, el trabajo y el estudio me está destrozando. No hay que hacer nada de eso, se los recomiendo. Ya. Sí, no, yo lo hago y te digo que el estudio a mí me está matando. Nos está matando, no hay que trabajar ni estudiar, chicos. Obvio. ¿Quisiste acordar a la gloriosa frase de Rochi en un reportaje en Perú que, que casi se la comen los mismos teams? Le dijo, ay, no, yo era tan negativo cuando la gente se está horas estudiando. Sí, fue tremenda, ¿viste? Esta frase. No hay que estudiar. Es la frase que vamos a que estamos acumulando para el último programa, ¿no es cierto? Para cerrar el año. Exactamente, todos los consejos que los conductores les van dando, ¿eh? Claro, a mediados del año le van dando consejos los conductores, ¿eh? Así esto. Claro, somos un amor. En fin. Sí, y Lucas, a que le gusta hablar. Si podés ser breve, algo que hiciste anoche que te copó. Que... Anoche, mira, anoche no hice nada importante. Nada más que acostarme y ver Graduado y Showmatch. Pero hoy sí voy a hacer, hoy me voy de viaje. Así que bueno, algo vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, otra. Voy a San Juan. A San Juan por una promesa que tengo ahí que cumplir. Y bueno, así que vamos, nos vamos a ir. Mariana, 2 o 3 semanas quédate allá. Sí, ojalá me quisiera quedar allá. ¿Qué? Perdón, ¿es una promesa religiosa? Exactamente, sí, señor. Ah, míralo, tenemos un chico que es creyente. Claro, sí, acá alguien cree, por lo menos. El conductor no es un ateo, cree. Yo creo, en muchas cosas, pero creo. No, sí, me voy para decirlo así, perdón si hay gente de otra religión, pero me voy. Yo digo nomás lo que mi creencia y punto. Y voy a me voy a hacer un espejito. Así. Está bien. No, no, no hace falta. No debe más explicación. Era más que nada decir, bueno, tú sos creyente y haces. Claro, sí, así. Promesas. Promesas, sí. Simplemente. O sea, me imagino que estás cumpliendo porque se te fue concedido algún favor. Desde fin de año que se me coincidió este favor y bueno, así que tengo que cumplir. Te voy a tener que ir a San Juan, un poco más hasta Bolivia, porque tengo que pagar intereses. Claro, sí, yo creo, debo interés y todo. Así que bueno, y en cuanto a noche, no pasa nada más interesante que mi vida. Bueno, está bien. Es así. Hasta bueno, que no vengan los pintados, nada bueno creo que pase. No hay nada bueno en la vida hasta que lleguen los teenagers a Córdoba. Claro. Eso, bueno. No pasa por otro y lado. Ya, y en mientras tanto tenemos cosas que contar de los chicos. Hay habido novedades. Sí, estamos haciendo un programa por año, así que juntamos novedades, venimos, las tiramos y nos vamos. Sí. Bueno, esta semana fue tremendo porque una de las cosas que se puede destacar es el señor Peter Lanzani. Se ha amigado con las redes sociales, se ha amigado con exponerse. A la manito de Nacho Vial ahí. En todos lados, no, pero yo estoy hablando en todas, porque más allá de la Twitcam y de la notita que hicieron en AM en el piso con Nacho, está también la participación protagonizando el video clip musical. Muy buen tema, me gustó. Ojalá lo tengas, Luz. Lo tenemos, si no, ya está todo listo. Tenemos todo. Me encantó. La verdad es que me encantó. Es buenísimo, sí. Y les encontré la onda de la balada, un estilito así, un estilo tirando a tan biónica. Sí, tienen un aire suyo. Sí, es más, si la gente lo aprueba, vamos a empezar a pasar cosas de Está bueno. Sí. Ayer aproveché y escuché también tercer acto que me gustó mucho también. Sí, la verdad es que tienen un par de temas muy lindos, chicos. Está bueno conocerlos, yo la verdad no los conocía. Así que es bueno esto. Y lo conoces ahora. Gracias a Peter Lanzani. Claro. Pasa eso, ¿viste? Por ahí. Bueno, en esto sabemos que es muy solidario y es muy compañero, Peter, que cuando puede dar una mano a alguien se la da, y en este caso lo hizo con este grupo de amigos que tiene. Bien. Y bueno, también la participación de otra ex participante de CA, de Casi Ángel, porque habrán notado que la chica es Pamela. Sí. Pamela. La sí, la verdad que creció bastante. De Jerónimo, de Jero, ¿se acuerdan ese Jero de la segunda temporada? Que nunca más apareció. Yo sé lo que pasó. Lo mandaron a estudiar afuera y no volvió. No, nunca más volvió. No, impresionante. Y yo tiro otra novedad, pone que no es novedad, que todos ya la sabemos. Sí. Pero yo quiero preguntarle a la gente, aprovecho para preguntarle, ¿qué opina del look de Lali? La gente. Quiero que se responda la gente en el Twitter o en el chat de la radio, así. Bueno. Hacemos la pregunta por. Hacemos una pregunta. Sí. Esa es la pregunta. ¿Qué opina la gente del look de Lali? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Le gusta cómo quedan? ¿Le gusta cómo no le queda? Así. Sí, más o menos se entiende, ¿no? El concepto. Sí. ¿Gusta el look? Ah, bueno. ¿No te gusta? Así simplemente. Que contesten vía Twitter @RevolucionTV y dónde más. Se pueden comunicar en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com y ahí pueden contarnos qué opinan del look de Lali. Siomix ya empezó a contestar, se dijo, me encanta, ¿viste? Esto es así, es tac, tac, tac, ya te devuelven la respuesta. Es así esto. La verdad que yo después voy a dar mi opinión del peinado. Vamos a estar jugando la opinión, sí. Estamos decepcionados de este lado. Bueno, Yo la verdad que no sé qué decir. Pero bueno, yo quería verlo con el pelo largo acá en Córdoba. Yo voy a decir algo acá, mira, se puede. Decilo. Nosotros dejamos que la gente sea. Sí, obvio, pero al final del programa lo dejamos. Ahí está. Para que no te maten, Luke. Ahí está, bueno. ¿Les gusta el look del alien? No, les gusta, ahí pueden ir contestando. Chicos, vamos a empezar a cumplir con ustedes. ¿Cómo podemos decirlo? Con nuestras promesas, porque hemos dejado hace 2 semanas dejamos. ¿Qué prometes? No tengo nada. Cosas y lo dejamos ahí en stand-by. Claro, prometemos un montón de cosas. Yo escucho los programas. Después y arrancamos con muchas cosas y después nos vamos. Claro, y no pasa nada. Y queda todo ahí. Queda todo ahí. La gente va a decir, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pero habíamos prometido, no sé si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan esa sección que teníamos, el hallazgo? Sí, volvimos de vacaciones, presentamos el hallazgo, nunca lo emitimos. Ay, nunca salió, yo creo. Nunca salió. Y era un... No sé, claro, no sé, pasan tantas cosas en Revolución Twitch. Sí, sí. Pero no, era una seccioncita donde presentábamos un hallazgo, y nosotros habíamos quedado con nuestro público en presentar un tema de Floricienta, de la segunda temporada, un demo. Es un demo que encontró Matías. Matías ahí buscando en la web. Cabalgando, digamos. Sí, encontró un temita, así que vamos a empezar a cumplir con todos nuestros pedidos, con la música. Porque nosotros nos vamos y nos quedamos hablando acá, ¿eh? Claro, sí, acá nada se termina, no se corta esto. No, no se corta, esto es así. Así que vamos a empezar a cumplir con estas cosillas. Este es un demo de Floricienta que se llama Cosas que odio de vos. Ustedes saben que, sí, claro, son canciones, viste, que arman antes de sacar los CDs para ver cómo quedan las versiones, ¿eh? Así que no es la voz de Flor. Andá a saber cómo se llama la chica. ¿Quién será, ¿Quién será? ¿Quién será? Así que vamos a escuchar el tema y después vemos que... ¿Cómo es? Bueno, de paso, la tanda me tientan porque yo soy que falté. Sí, es que es muy vertiginoso el programa. Es así. Y un día vamos a hacer la novelita que prometimos allá en principio. A fin de año, yo creo. Para el último programa del año, para hacer. Perdón, ya que no estamos yendo para hacer otro bloque y cerrar los comentarios de Peter, bueno, también han circulado muchas fotos en su visita por... en Córdoba era que estuvieron jugando al final. Por Mendoza, me fui. Mendoza, sí, perdón. Mendoza. Perdón que se me fue la provincia, ¿no? La ciudad. Bueno, muchas fotos circularon. No, bueno, a mí se me fue, no me acordaba. Se le fue de la mente. Claro. Tuvo muchas fotos circularon de Peter que fue, pudo presenciar y estar, compartir con alguno de los Pumas. Y una participación también en un boliche, tuvo una presencia. Por lo que quiero destacar, porque de Peter por lo general no tenemos nada, y esta semana hemos hablado de todo y sorprendentemente de todo mucho. Sí, es verdad, el otro día mamá me hizo una sopa de letras y estaba en la carita de Peter. No podés comparar la cara de Peter con una sopa, ¿sí? Ahora no, sí, con una sopa no, con una letra. Con una letra. Con un fideo. No. Claro, con la P de Peter. Bueno. Esto pasa, chicos. Es así. Esto pasa. Mientras los chicos nos siguen contestando si les gusta el look de Lali, ¿qué les parece? Muy rockero, me dicen por acá. Hay de todo, hay muchas opiniones. Vamos a compartir el tema Cosas que odio de vos. Y después, okay, ¿qué les parece? Ya lo enganchamos así nomás, porque si no, sí, es una hora de programa y se nos va rápido. Vamos con Malbón, ¿les parece? Sí, dale, todo, sí. Vamos, muy bueno, Muy bien. Vamos con el tema de Floreciendo entonces y después Malbón pegadito. El protagonista Peter Lanzani del tema de Malbón, Está muy bueno. Bueno, sí. Me gustó lo que montaron para contar la historia. Sí, bueno, es verdad. Normalmente las historias de los videoclips no tienen que ver mucho con la letra, pero en este caso le armaron muy bien, Está bueno. Algo le hicieron. Hicieron algo audiovisual. Claro. Vamos a ver si... Mataron todo. Claro. Vamos con la música entonces en Revolución Team. No hace tanto que no escucho buena música acá, nada más. Obvio, sí. Vamos. Fue mi casa. Vamos. Que esperabas, a veces la verdad no la imaginas. 24 horas de esta nada, un vacío emocional, no se podrá curar pensando. Voy perdiendo la ilusión, la intención, esto es el divino. palabras, mi vida fue un compás en el aire. Y por más y casi Ángeles Dance, bien bailado. Vamos bien. Por más, vamos sí. Por más nomás. Totalmente, después de Malbón quedamos arriba con Teen Angels. Claro. Que se viene un especial de Teen Angels ahora, ¿no, Lupitas? Sí. ¿Cómo sí? Sí. Se viene un especial sí, acá en la radio. Sí, se dice como sí, es verdad. No, no, sí, se viene el especial de todo, se viene el Rochi. Sí, de Rochi viene. Y te cuento en un ratito las fechas de Rochi. Prepárense para laburar. Sí, sí, vamos a estar. Acá estamos siempre dispuestos para laburar. Aparte, no nos olvidemos que no estuvimos al aire y estuvieron, ya pasaron los cumpleaños de los chicos. Es verdad, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. No es, no puede ser. Estoy mal, re mal. Estamos re aún, no, muy mal. Ya tenemos la fecha para el especial de Rochi, de Dulce Amor y de Romy Jam. Bueno. Vamos para septiembre ya. Todo este mes a laburar. Un mes que se viene con todo, dijeron la propaganda de Telefe. Claro, el Telefe no está promocionando. Sí, porque un mes que se viene con todo, digamos, pero nada más que acá Revolución Team, no en Telefe. Claro, por favor, un poco de ética, un poco de ética. La primavera nos picó bastante arriba, digamos. Nos pegó bien arriba, por suerte. Bueno, Gabio, usted es la encargada de traernos información caliente, como siempre, como de... A ver, Gaviota. Sí, me quemo. Ayúdame a tener. Tenés la puntita vos. Dale, tengo. A ver, tengo acá, dale, para. Ahí está, Gabio. Es pesado, comience. Dale, vamos, Gabito. Sabrán que ya estamos transitando los últimos días para la van premier de La Pelea de Tu Vida. Ya se viene. De mi vida. ¿De mi vida? Es... Ah, ¿de la mi vida de quién es? No lo sé, pero es una vida. Claro, para mí era mi. Ayer ya tuvimos TweetCan desde la parte de producción, o sea, todo organizado por la producción de la película, donde pudimos ver que Lali hizo su participación. Algo que quiero destacar de esto es el lugar que le está dando el director y la producción a que Lali participe en todo lo que sea la difusión de la película, ¿verdad? Porque si bien no es la protagonista principal y hay un segundo coprotagonista, a Lali se le está dando mucho espacio. O sea, evidentemente mueve masa, digámoslo así. Claro, Lali, sí. Mueve gente, ¿no? Y yo pienso... Todo lo pueden ver. Sí. No, que yo pienso, por ejemplo, que si la película llega a tener éxito, que seguramente va a ser un éxito esta película, para mí es por Lali. ¿Qué querés que no, sea? No. Para mí, es mi opinión, Nadia. Exagerado, yo, o por lo menos yo no voy a ser tan puntual de decir que todo recae en Lali. No, no, para o sea, mí sabemos que hay un atractivo en la historia, hay una figura que es... Mariano Martínez, que es taquillero, porque hace televisión, sí. Este hombre convoca gente, y cuando ha estado en alguna película también convocó mucha gente, ¿sí? Sí, sí. Hay un trabajo físico de entrenamiento extraordinario que estuvieron haciendo los dos boxeadores, junto a Federico Amador. Mariano Martínez estuvo, en este momento no recuerdo, pero estuvieron con profesionales del boxeo entrenándose. Claro. Y bueno, a esto sumarle la tecnología 3D, hay mucho trabajo, y sí, en gran parte, lo voy a reafirmar, de que hay mucho público que va por Lali. Claro. Lo mismo pasa con Brujas de Salem. No habría tanto público joven yendo a ver un clásico de Arthur Miller al teatro si no fuese porque está Lali Fossa. Exactamente. Así que, bueno, con respecto a esto, el día lunes está haciendo la Van Premier, donde por suerte hacer ese día de semana Lali va a poder estar presente, y esto va a ser en el Abasto Shopping, ¿sí? Porque había mucha gente que estaba consultando, pero parecía que no había posibilidad de conseguir esa data. Bueno, alguien me la hizo llegar, así que le agradezco, entonces, que la pueda compartir con todos. Así que los que están cerca de Buenos Aires, en esa zona, y que puedan ir, vayan a apoyar a Lali en su primera Van Premier en el cine. Muy bien, con su nuevo look, con su nueva película. Además están promocionando la película full, todos. Están a full, eso es lo que la verdad, en el Lali, en el Twitter, en el mismo Twitter de la pelea de mi vida, la verdad están a full promocionando a la gente. Mariano también, lo he visto. Sí. Semana con varias notas, está muy bien, sí, los chicos, sí. Además están como locos, claro, muy entusiasmado. Una buena historia, una película en 3D que no se ven, no abundan, lo que es el cine argentino, es claro, una buena propuesta, eso. Así que vamos a mí me llama la atención que lo mencionen como que es la primera, pero tengo entendido que ya se ha hecho otras. Yo creo que animadas han hecho, sí, me pero sí, animales no deben haber hecho, sí. Esta de 100% lucha, ¿no se ha hecho de alguna en 3D? No, existía la tecnología. Déjame decirte, Gaviota, que la única película argentina que se hizo en 3D, digamos, del cine argentino, fue Gatullo. Exacto. Eso es animado. Claro. No, yo por eso preguntaba por película, porque creía que 100% lucha se había hecho así. Todavía no existía de la tecnología 3D. Además es caro, es una forma bastante cara de rodar las pelis, así que está no, bueno. Porque yo fui a ver la película de esa 100% lucha y la verdad en 3D no había. No abunda. Y toca bastante viejo ya. Y algo para destacar, esto lo sé por un experto en cine, no es lo mismo una película hecha en 3D que una película pasada a 3D. Sí, no, claro. O sea, ahora se están haciendo reestrenos de películas en 3D. Sabemos que no fueron filmadas en esa con esta tecnología. Claro. Y la verdad, o sea, por decirlo criollamente, no garpa. Claro. Un ejemplo es el Titanic. Claro, una de las últimas películas que se ha hecho así con estos reestrenos ha sido Titanic. Sí, así. Chicos, bueno, ya aprovechando acá, siguiendo sacando bollitos calientes del horno, le mando un saludo a Sweet Lali, ¿sí? Que es una diva, es una divina, ella siempre que tiene una novedad me comenta cosas que está enterando, y me está en este momento me acaba de mandar un mensaje donde dice que se ganó las entradas para la Van Premier y que ese día va a estar escribiendo y contando todo desde donde esté ahí. Así Lali. Que felicitaciones, que soy Lali, un beso. Va a ir escribiendo a mí, de todas formas yo les voy a hacer retweet a si la puedes seguir a sí, la linda. Yo le he dicho sí. Angie, pero ahora me quedé con la duda, sí. Sí. Bueno, quedamos con Sweet Lali, Gaviota. Claro, estamos con Sweet Lali. O sea, acabo de decir, tú, si querés hacerle retweet también desde la cuenta de Revolución Team, bien. Le acabo yo con la mía. Ahí ella nos está ofreciendo la información recién sacadita del horno. Y bueno, el lunes vamos a tener una cobertura gracias a ellos, entonces. Perfecto, una cobertura entonces. Seguimos teniendo coberturas y notas a aquel Revolución Team. Arremado. Sí, sí, sí. Sí. Y acá, bueno. Lo más, dame pagada, así es la arroba. Pregunta si Lali está acá. Lali siempre está en todos lados, como Dios, ¿no? No la energía está en todos lados. No. Pobrecita, le estoy ilusionando a la chica. No te llega, es otra cosa. Pero la energía de Lali está acá. Lo no, que yo quiero aclarar es que físicamente no está. No le hagas la gran Cris Morena que está y no está la vieja. No está. Estamos presentes acá. Una rodeada de fotos de ella, de música, su trabajo. Yo la siento, ella está acá. No tengo ni un alma. No sé nada. La tiene en su cuerpo. Tengo de bolsillo. No se las voy a mostrar. Lali de bolsillo. Mato ese Lali de bolsillo. Lali de bolsillo. Cómprate un Lali de bolsillo. No, acá simplemente en el estudio estamos nosotros tres y de suerte que estamos los tres. Porque yo no estoy buscando igual a Lali, capaz que no me entere. Sí. No sé dónde. Busquemosla. Lucas, contame, ¿tenés mensajitos ahí de los chicos? Así ya vamos. Sí, tengo los mensajes de los chicos acá que están en el chat. Están como locos. Está, por ejemplo, Micaela, que nos está respondiendo a las preguntas que nos dice de si le gusta el peinado o no de Lali, digamos, Luke. Y nos dice, a mí personalmente el pelo corto no me gusta mucho. Me gustaba más como lo tenía antes, largo. Pero mal a ella no le queda, le queda medio raro. Pero bueno, si a ella le gusta y le hace feliz tener el pelo así, a mí también me gusta. Entonces, ¿sí? Si Lali es feliz, como le puse yo a ella en el tweet, si vos sos feliz, yo soy feliz, así simplemente. Si nuestros artistas son felices. ¿Qué? Esto es de chupamedia. Ah, que chupamedia, eso es de un tipo que, bueno, no importa. Saquemos los objetos cortantes. Una de las cosas, esta pizza que hicieron los chicos, Nacho y Peter, bueno, muchos saludos. Pocas respuestas. Pregunta, pero igual la pasaste ya. Igual sí, la Twicam, digamos, de Lali que hizo la otra vez por los 500.000 seguidores, se lo pasó hablando con la abuela. No, fue linda, tuvo. No, muy bueno, estuvo muy bueno. Sí, no, la fue verdad el fue. Anterior que era más saludo. No, la verdad pero, que sí. Fue no, más que la cosa que mencionó Peter cuando le preguntaron si le gustaba el nuevo corte de pelo de Lali, dijo, sí, la una verdad. Chica muy bonita. Muy linda, sí, que le queda todo muy bien, así que bueno, aprobado ahí. Chicas, le queda todo bien a China también. Obviamente. Son diosas, así claro. Después lo tengo a Gracie88 que dice, hola Lu, o sea que va para vos. Va para mí. Escuchando la mejor radio antes de partir a la escuela. O sea que ahora se va a la escuela, me escucha y se va a la escuela. Linda forma de ir al colegio, ¿eh? No, así no va. Tenemos que hacer esto que llega a los secundarios, a punto. Claro, en BlackBerry, en Android. Las pueden encontrar en BlackBerry. Sí. Después está Teen Star, que en el Teen Star 100 que dice beso desde España, un beso grande, España, un beso grande, Teen Star. Ah, bueno, me mato. Sí, es medio barreto. Sí. Medio barreto tu español, bien, quiero decir. Ay, bien. Bueno, y después está Gracie88 que dice que nos pide la canción Llega en forma de amor antes de irse al colegio. Bueno, perfecto. ¿Te parece si vamos con dos canciones ahora, dos temitas más? Así seguimos disfrutando. Se fue a fumar afuera. No, pero yo cuando están hablando ustedes los dejo. Está todo bien. Está bien. Vamos a seguir compartiendo más música. Este tema está sonando en todas las radios. Es la banda del momento. Estamos hablando de One Direction. Que bueno, hoy a las... Qué buen estilo, me mato el inglés. Sí, sí, sí. Hoy a las 7 de la tarde los chicos... ¿Eh? Sí, dígame. ¿De what? ¿De qué? No, banda. De One Direction, te voy a hacer escuchar un poco de buena música. Es lo que estamos escuchando, son las nuevas bandas juveniles que van saliendo y no podemos estar ausentes nosotros con One Direction. Así que vamos a escuchar este tema, una versión en vivo. Son versiones exclusivas para Revolución. Sí. Obviamente, la hacen para nosotros, digo. En ningún otro lado escuchas esta versión, ¿sí? Claro. Así que vamos con algo de One Direction, que hoy a las 7 de la tarde van a tener su recital allí en Nickelodeon. Van a estar pasando ahí un momento del tour. 17 a 8 creo que van, ¿no? Y si te acordé una novedad, Luke. Sí. Y si te acordé una novedad, que tengo novedad de los Kid Choice. ¿Kid Choice Argentina o México? Sí, Argentina. Bueno. Tengo una novedad. Dime, justo que pega ahora con One Direction, porque es uno de los nominados de las ternas. Bueno, en las ternas, por ejemplo, sí. Actor juvenil, digamos actor, mejor actor, no, actor juvenil, está nominado Gastón Sofriti, creo que lo dijimos, sí. No sé, no me acuerdo, Martincito de Graduados, y Violeta Urtiberia, que es Gaby Goxer. Exacto, como mejor actor y mejor actriz. Claro. También está Lucas Velasco, ¿no? Claro, sí, Lucas Velasco. Exacto. Que es Juanchi, de grabador. Sí, también tenemos a Vico D'Alessandro, con los únicos. Claro, sí. Lo pueden votar, todos argentinos. Y el anfitrión de los Kid Choice Awards. Fabio Poca. Fabio Poca. Fabio, un genio, ¿eh? Más importante de la mesa. Un genio, totalmente. Perfecto. Y vamos a seguir haciendo la previa hasta que se elijan los Kid Choice. Claro, ya hay un canal de Teenager, lo vamos a hacer el aguante igual. Vamos a hacer el aguante logrado, digamos, que está ahí Gastón Sofriti, Violeta Urtiberia. Vamos a hacerle. Totalmente, vamos a hacerlo. Sí. Vamos con la música, chicos, ¿les parece? Vamos con la música, sí, porque... Sí, pues si no, los chicos ya se durmieron cinco. Yo estoy volviendo, señor. Claro, vamos pegadito con One Direction. Llega en forma de amor, te lo pedían también los chicos. Sí. Y después 388. Exacto. Y después les contamos cuándo son los especiales, las fechas. Obvio. Y que los chicos nos vayan dejando en Twitter, porque el próximo domingo tenemos un delivery especial, ¿eh? Pero vamos a ver qué temas pasamos. Vamos a ver, en Twitter va a tener que explotar. Obvio, que estalle Twitter, que estalle Twitter. Vamos a ver qué logramos de eso. Vamos con la música y después ya nos venimos para el final de esto, ¿eh? Ya no vamos, así simplemente. Me tengo que ir a dormir. Nos tenemos que ir a dormir. Sí. Bueno. Desde las 6 de la mañana levantaba. Sincero, ¿viste? Nos vamos porque nos tenemos que ir a dormir. Bueno. Sí, hay que ser sincero, si no la gente después no te quiere porque quizás esto es un careta. No, vamos a decir la verdad. Igualmente aclaramos, son las 5 menos cuarto de la tarde. No es que estamos diferidos ni nada. No, sí, son las 5 menos cuarto, pero yo tengo que viajar, chicos. Exacto. Así que. Bueno, vamos entonces con la música. Vamos con la música nomás. You're insecure, don't know what for. You turn in heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up the only way that your eye is enough. Everyone else in the room can see me. Everyone else but you. Come on, boy. And I can't believe you don't know. you flip your head, gets me overwhelmed. And when you smile at the ground, it ain't hard to tell you don't know. Y no parece que termine aquí, desbocado de tu casa, vas sin rumbo a la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de eso, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vayas en una mina, que desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vayas en una mina, que desbarate los pies. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vayas en una mina, que desbarate los pies, amor. De la tarde, casi ya nos vamos. Casi. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. Ya son las 5. Por lo menos mi reloj. Ya son las 5. No, en el mío no. Entonces, y acá le quiero mandar un beso a Chile, a Mar, a Xiomix de Chile, que nos pidió Salva la Paz. Ahí está, un beso. No sé, a los chilenos, hermanos chilenos serían entonces. Los hermanos y dice que le encanta la radio. Le encanta, ¿qué tanto le encanta? Claro. Que tiene una queso con mucho así como como tina. Perfecto. Claro, sí. Mucho perfecto, buenísimo. Bueno, chicos, les cuento, para cumplir, porque ahora hay que empezar a cumplir una de las normativas de la ley de medios. No, mentira. Claro, sí, sí. Hay sí. que cumplir con el público. Eso sí. Ley 1828, a cualquiera. 1828. Además, no. Verdad, ya me están explotando. Sí, te vamos a explotar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te cuento. Mira, estoy mirando acá el calendario. Sí, estoy mirando el calendario y el próximo 9 de septiembre, ¿qué tienes que hacer, hermano? Yo nada. ¿Tienen algo que hacer? No. A ver, déjame verte el calendario. No tengo que hacer nada. Bueno, entonces. Pero los dos primeros fines de semana no puedo estar porque tengo feria. Bueno, la señorita tiene feria y el 9 nosotros, Lucas, tenemos el especial de Rochi. Ahí está. 100% Rochi Garzabal. Vamos a empezar a hacer como el de Lali, digamos, hashtag especial Rochi RT. Exacto, y lo avisamos con 2 semanas de tiempo, Claro. De anticipación. Así que 9 de septiembre, especial de Rochi. Y también tenemos ya el 28 de septiembre. ¿Y el 21 qué vamos a hacer? El 21 tiramos todo. Pero vamos a estar acá o no. ¿Acá haciendo picnic? No, sí, no sé. Porque acá no se puede ir afuera con mis amigos de picnic. Algo especial vamos a hacer, vamos, o dejamos música y nos vamos, ¿no? Algo especial. O hacemos algo porque yo me voy a dejar los padres. No, ¿saben qué? En serio, podríamos convocar a que la gente nos cuente su mejor picnic. Ahí está. Y nosotros también. Ahí está. Y un día, acuérdense, dentro de 10 años vamos a hacer un programa desde afuera. Sí, en un patio, no sé. Pero que venga la gente, que nos visite, quieren, sí. Un día vamos a estar, hacemos el picnic entre todos. Ahí está, ya, en verano. Evolución 2020. En verano lo hacemos, ¿les parece? Ahí está. Hacemos el, ¿cómo se puede llamar el verano? No sé qué, algo. Igual, chicos, acá en el valle, la temperatura que hay hace 2 semanas es tremenda, hace calor. Y acá en Córdoba, hace, ahora estoy viendo que el tiempo está espectacular, hay un sol radiante en estos momentos, en vivo, siendo las 5:05 de la tarde, la verdad que está espectacular acá el tiempo en la ciudad de Córdoba. No sé. Bueno, vamos para allá. Tenemos que ver entonces un punto donde haga calor intermedio, así no nos derretimos. Sí. Y acá intermedio, porque es una provincia templada. No, acá hace calor hace 2 semanas y antes tenemos que pasar. Sí, sí. Bueno, entonces nos pasamos los teléfonos y lo vemos en los demás. Nos vamos despidiendo y quiero mandar un par de saludos, que dale. Vamos a partir con Paula Umpiedes, con Cristian, con la Liter, que es, su arroba es FlorenciaNoeli1, que nos contaban que ellos les gusta ver graduados y dulce amor. Ahí está. Estoy banco, chicos, porque yo estoy con ustedes sabiendo las mismas cosas cuando estoy en casa. Yo nomás lo banco en graduado. En dulce amor, lástima. Pará, Lucas, ya lo contaste, porque está también el tuyo acá, te leo. Pero quiero contar lo que no contamos de los chicos, ¿sí? Sí, sí. Ah, cierto, que está así. El caso de Cintia Suárez nos está contando que ella ve esos Nombre y Showmatch. Y bueno, yo soy mi hombre, estoy viendo grabada, porque no puedo estar en el programa viendo, pero me encanta la historia, ¿eh? Lo rebanco a Calderón y con esta novela. Y me gusta lo que está haciendo. Ayer hubo puntualmente una escena con Piñón Fijo, con la Mole Mole, con el oso, que es el personaje del Puma Goiti, y Ringo. Flor de trompado se metió el Piñón Fijo. Además tiene un buen elenco, ya vamos a hablar el domingo tiene un apartado, No, y las historias también, la historia como por ejemplo que está haciendo Manguera Valenzuela, que su personaje es Alejo, tratando de enamorar a Brenda, a Jimena Carri también. Se está robando protagonismo Manguera ahí, Sí. Me gusta, le apuesto mucho a esa historia y a la del oso y Rosy, que en este caso Rosy sería Jimena Barón. Muy bueno, me gusta. Bueno, y estaba contando y acá también estaba contando Silvana a muchacha que le gusta Showmatch, aparentemente ella solo está mirando. Muy bien, sí, son 4 programas fuertes, graduado, Showmatch, Showmatch también. Y claro, lo más fuerte, digamos, en el ranking argentino. Y otras cuatro personitas acá que compartieron su opinión, le mandamos besos y abrazos, medalla. Leticia Bueno Macedo, que dice que sos mi hombre y dulce amor, le gusta. En el caso de Valen LM99, dulce amor. Lina, un beso a Lina, que es una compañera titera que tengo hace tiempo ahí también comentando cosas, graduada de dulce amor, ve. Y Chiqui también, besote, abrazo. Volvieron, está re feliz porque estamos de vuelta acá. Qué buena onda, gracias. Estamos felices. Sí, cuando volvíamos. Está bien, Riquelme que dice que está feliz y ella también. Está las dos series. Riquelme está feliz y ella también. Y ella también. Bueno, y también un besito para Benito Teenagers, que está haciendo todo lo posible para que Teenagers vaya a España, así que siempre nos escribe y le mandamos grande. Y acá yendo, sí, ojalá. Sí, ojalá que vayan a España, porque la verdad acá ya está diciendo lo mismo, que quiere que los Teenagers vayan a España y están haciendo, dice, aumentando followers y están creando una plataforma, no sé, tal. Eso están haciendo ya. Están haciendo una campaña. Venir. Ojalá que esté chico. Sí. Venir Teenagers, sí, eso es. Perfecto. Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Vamos a tener que más. Sí, yo me despido con un último mensaje que dice Micaela. Dice, ¿saben cuándo empieza Casi Ángeles la repetición en Telefe? No, es que no sabemos, no está previsto que empiece. Eso es más, en Telefe está faltando aire, porque hay programas esperando en la gatera, como quien diría, pero bueno, están acomodando. Es más, ya se acomodó esta semana la grilla y el programa de Catherine Fulot, que se hace los lunes y los jueves, pasa a ser los sábados. Y entra al aire un programa de situaciones cómicas y blooper de Graduado Dulce Amor el lunes, es ese combo. Y el jueves arranca su ficción Mariano Martínez en Telefe, Ni Problemas con las Mujeres, que también promete bastante eso. Es verdad, ojo, ojalá que podamos meter alguna también en la radio sobre eso de la semana que viene, ya cuando empiece. Sí, mañana, que no me lo quiero perder, no, que obviamente me lo voy a perder, pero bueno, después lo voy a ver. No sé qué tenga que ver, pero bueno, lo voy a meter. Digamos, el desafío de Tucson y Sabo Show, que la verdad que el 13 también está pegando muchas cosas fuertes. No tenía que ver, pero bueno, por eso lo dije. Bueno, quería comentar algo y lo vi. Capaz que los chicos lo tengan. Bueno, no quería comentar algo. Porque yo quería terminar a las 5. Estos 7 minutos fueron al. Teníamos que terminar con algo bueno. Yo lo quería terminar bien. Sí, los 7 minutos completos no fueron malos. Es verdad, un minuto y medio fue perdido. Bueno, es día bien, relajémonos, ya está. Pero veníamos relajados. Bueno, el 28 de septiembre, y me quedo ahí por decirles, obviamente tenemos el especial de Ramillán, justo el 28, lo vamos a estar haciendo, justo con uno de los temas que escuchamos de B&B. Sí. Especial de Ramilla. Le vamos a ponerle toda la garra y a recordarla como se merece. Y después veremos cuándo metemos el dulce amor, porque nos queda, tenemos la agenda apretada. ¿Sí? Y el 8 de octubre. No hemos hecho nada con graduados, chicos. Hay mucho ahí en graduados. Hay mucho, claro. También. Lo tenemos que hacer. Estamos casando. Bueno, sí. Ahora sí. El 8 de octubre no se viene a hablar. Viste, yo te dije, no nos. Dale el aire, cortale el micrófono. Sí, diga. Estaba diciendo, aparte del especial, es que se viene el 8 de octubre el especial en vivo de Córdoba. Se viene el especial también, que usted va a estar a cargo, así que tenemos unos meses muy lindos por delante. Viene con todo, sobre un sentido, unos meses a pleno. Claro, es verdad. Bueno, ahora sí, vamos terminando, gentes. ¿Les parece? Sí, Bueno, nos despedimos para el domingo. ¿Quieren dejar algún saludito para su familia? No sé, lo que quieran decir. Quiero mandar un besito ahí a la Litercele Luchi, que dice que en noviembre dicen que se va a emitir la repetición. Veremos si es que se da, pero por ahora es un rumor, ¿sí? Exactamente. Sí. Exacto, sí. Y bueno, besos a Yasmín, que nos agradece por el apoyo de España, y a Mar de Chile. también contenta por los saludos y también quiero los pinches. Así que bueno, besos a todos, chicos. Bueno, yo simplemente me despido diciéndole gracias a todos por estar. Y nada, y que me disculpe si me mandé alguna torpeza a ustedes. No, ustedes no, ustedes, digamos, ustedes conductores no, a los chicos que nos escuchan. Y bueno, simplemente eso a quería decir. No. No, ustedes no. A los chicos no, así que ellos son los que tienen que escucharme. Che, Gabi, tenemos un conductor menos para el domingo, ¿viste? No. Despido. Yo ya estoy preparando el cable, tirá de aquel lado, voy yo de este. No, chicos, es mentira. Le pido disculpas a todos, bueno, por mi torpeza. Sepan que me manejo simplemente por mi intuición y por... Bueno. Usted sigue su corazón. Sigo mi corazón, exactamente. Verdad. Gracias por sacarme las palabras de la boca, sí, Luke. Sí. Pero tu corazón no tiene oído, no tiene boca, no tiene nada. No tiene nada. Sigo y mudo. Ah, perfecto. Claro, no, bueno, gracias a todos por estar y simplemente, y lo espero obviamente el domingo a las 4 de la tarde por acá por Revolución Team, si no me echan. Después de este paso de comedia, nada, no va a ser echado, por lo menos este domingo, el otro no sabemos. Los dejamos a todos en compañía de buena música hasta el domingo a las 4 con el delivery, y se vienen los especiales, los queremos a todos acá con los obvio, vamos a estar. Sí. Adiós compañeritos, adiós chicos. Nos vemos, Luke. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.